Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. No, no, deje. Bueno, Inés, vamos a continuar, ¿no? Que la tarde se nos cuece y ahí... Mira, ya se ve una pizquita de sol ahí. Pues que sepan nuestros oyentes que la tarde se da como sea, pero la tarde se enriquece en este programa. Así es, además es verdad. Eso es. Y además, en este caso, concretamente, se enriquece con cultura, ¿no? Ahí está, porque la cultura... Oh, Dios mío, que me acuerdo yo de Carlos Cano. Haya cultura y prosperidad, mi madre mía, mi alma. Pues vámonos a nuestro artículo 44, ¿no? Eso es. No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan. Que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio de Estado. Es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede que de un hombre hambriento. Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con una fruta. Pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios sufre una terrible agonía. Porque son libros, muchos libros los que necesita. ¿Y dónde están esos libros? Federico García Lorca. Hoy, biblioteca. Enrique. Hola, David. Buenas tardes. Bien hallado. Hola, buenas tardes. Quería tener aquí a David Luna. Ay, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Pues mira que vamos a terminar formando parte de tu club de fans. Yo voy a tener yo, aquí que claudicar. Yo ya soy fan, o sea que... Tenéis que hablar con las otras dos personas que ya son del club de fans. Ya lo sé, sí. Bueno, pues... Tienen un canal en Twitter. Bueno, pues ya somos cuatro. Bueno, ya está. Ya no seáis tantas, ¿eh? Ya está. Esta que se me suba la cabeza. Esto. Este ratito. Bueno, pues nada, un día más ya al borde de la primavera, y bueno, hoy traigo un tema, como habéis visto en la entrada, biblioteca, el concepto en general, pero nos vamos a fijar en una biblioteca muy muy concreta, muy particular y que está localizada en nuestra ciudad. Oye, perdóname, qué bonito el texto, y qué impresión me ha dado, no sabían que ese texto era de García Lorca. Es un fragmento de un discurso que él lee en la inauguración de la biblioteca de Fuente Vaquero en su pueblo en 1931. Es solo un trocito, lo que yo he leído es mucho más completo. Él habla de su pueblo, de su relación con él y demás. Tiene un párrafo muy bonito también, donde bueno, dice que cuando uno va a un evento cultural, pues sufre porque se acuerda de las personas que disfrutarían estando allí. Y bueno, me parecía interesante, sobre todo cuando habla de esa necesidad del saber y que para... Dicen que el conocimiento no ocupa lugar, pero sí que lo ocupa, tiene que estar en algún sitio. Cada vez lo restringimos más y somos capaces de meterlo por un cablecito que se llama Internet. Pero los espacios como las bibliotecas no solamente cumplen la función de aportar información, sino como vamos a descubrir hoy en este rato, pues también son espacios físicos que en muchos casos se necesitan para poder estudiar, para poder leer, para poder encontrarse con ese conocimiento. Y bueno, pues tristemente traemos una reivindicación vecinal porque están pidiendo que abran una biblioteca muy especial. Que tiene tarea, ¿eh? Que tiene tarea, que es singular, ¿eh? Sí. Que la gente clame porque se abra una biblioteca, ¿no? Sí, porque además está dentro de otro gran proyecto que, bueno, vamos directamente, estamos bien. Hablando de la normal, de la antigua Escuela de la Normal de Magisterio en el sector sur. Y bueno, como sabéis, bueno, pues se formó parte del proyecto Urban Sur y era como el proyecto estrella porque consistía en la rehabilitación del edificio de 7 plantas para convertirlo en un centro, digamos, muy de proximidad, muy para el uso por parte del barrio. El proyecto ha pasado por varias versiones, por varias corporaciones municipales, no se ha acabado, ha habido muchos problemas, ahora nos contará la persona con la que hemos hablado. Había muchos problemas con las obras y tal, pero parece que ahora está funcionando una parte y ya hay un equipamiento de los que contiene este edificio, que es la biblioteca, que está para abrirla, pero no se abre todavía. Vaya. Entonces, bueno, pues, como somos curiosos, hemos preguntado y hemos hablado con Mariló Damián, presidenta del Consejo de Distrito Sur. No podía acompañarnos esta tarde, pero bueno, le hemos hecho ahí un falso directo, una entrevista telefónica. Y ¿cómo se nota el arte de esta emisora, señoras, señores? ¡Qué bonito! Damos miedo ya, estamos con la tecnología que... Que teman las emisoras generalistas. Pedimos perdón de antemano, pido perdón de antemano por la calidad del audio, que a lo mejor no es todo lo bueno que debiera ser. Nada, agatela, tírale. Así es que, bueno, sin más, si os parece, pues vamos escuchando a Mariló y después comentamos nosotros un poquito. Empezamos escuchándola, yo le pido simplemente, bueno, pues que para nosotros, para los oyentes, nos dé un contexto de dónde viene esto de la biblioteca, ¿por qué estamos en esta situación a día de hoy? Hablamos de una escuela que está en el Distrito Sur, que hasta ahora es conocida como la Normal de Magisterio, donde además de, bueno, cuando se acabaron las clases, pues muchos colectivos sociales del distrito solicitaron espacio y se le cedieron, uh-huh. Y así como el Consejo de Distrito. ¿Qué pasa después? Que viene el plan urban, hay que rehabilitar el edificio, nos dan un dinero, una subvención. Ha habido un montón de problemas impresionantes con el tema de la obra, con la empresa que se contrataba porque era a la baja, no terminaban de realizar bien la obra. Cuando por fin se inaugura, las navidades, bueno, uh-huh. Fue en diciembre del 2019. El alcalde inaugura sin contar con la participación del distrito y se hace una foto con los concejales y los delegados que van a estar en esta escuela sin contar con el consejo de distrito ni la participación de los vecinos y las vecinas. Vale, empezamos, ¿no? Si no fuera porque esa es una letanía, que ya no nos sorprende nada. No en absoluto, Inés. Es algo que se está volviendo repetitivo, ¿no? En ese distrito, en nuestro distrito, además sigue siendo nuestro, ¿no? David, Enrique. Vale que sí. Con lo cual lo sentimos mucho más, ¿no? Sí, sobre todo porque más allá de nuestros lazos, ¿no? Emocionales, Enrique es hijo adoptivo, ¿no? Pues más allá de nuestros lazos emocionales, es un gran distrito de la ciudad, es decir, por extensión, por población, por su localización geográfica, es decir, somos la orilla izquierda, ¿no? Es decir, somos todo el distrito, abarca todo lo que sucede de río hacia el sur. Y porque, bueno, pues sabemos que es un distrito que lleva en lucha muchísimos años, pero ha estado maltratado por la marginalidad, está maltratado por la exclusión. Y resulta muy curioso que, sabéis que Urban Sur, pues hace años vino a través de esa ayuda europea para reconvertir, ¿no?, y transformar la zona urbana. Y, bueno, pues parece que su paso no ha ayudado más allá de 4 pinceladas. Y en este caso, de lo que iba a dejar de verdad, ¿no? Porque los eventos suceden y se van, pero los edificios se quedan. Pues resulta que lo único que parecía que iba a quedar para el barrio, pues fijaron en qué situación estamos, que ya os digo, no sé si son, y además, 12 años después, seguimos sin... Sí, además quiero recordar que el Urban Sur suponía desde unir lo que es el centro de la ciudad con el Distrito Sur. De hecho, se arreglaron una serie de calles que eran las calles que llegaban a la Normal. Uh-huh. Y la Normal iba a ser, bueno, pues decían el buque insignia del proyecto Urban. Se hizo aunque por... también está en la calle Fray Pedro de Córdoba, hay... El centro TIC, que está cerrado también. También hemos hablado de eso con Marilo. Ah, pues estupendo. Sí, porque, bueno, hemos dado un relativo repaso a lo que os estoy comentando, ¿no? A ese Urban Sur que pasó por allí. Hablamos ahora de la biblioteca, que es lo que nos trae el tema, pero sí, de camino, bueno, pues hemos parado un poco a ver qué pasaba con todo esto, ¿no? Bueno, en esta situación estamos, ¿no? La Normal está, la reforma ha terminado, no, pero no está abierta todavía la biblioteca ni ninguno de los usos que se previeron en un plan de uso. Os dejo que escuchemos lo que nos cuenta Mariló y comenta. Tenemos un centro TIC que está cerrado, tenemos el proyecto Estrella, que es la Normal, que lleva un retraso de años y seguimos con esto. ¿Qué cambió Urban Sur? Es decir, si esto no está funcionando en el distrito, ¿qué cambió Urban Sur? Para ver que si había posibilidades, he dicho que las trabas que nos ponen, bueno, el proyecto no es la teniente alcalde responsable ahora mismo de la escuela, que es Lourdes Morales. Uh-huh. Ella nos dice que no se puede abrir porque no hay seguridad, porque tienen que hacer un contrato de seguridad, porque la biblioteca todavía no está equipada, pero que, vuelvo a insistir, que hay que tener interés y hay que tener ganas y hay que responsabilizarse de un distrito tan grande y tienen que tener en cuenta que la biblioteca tiene que abrirla. Porque es que ya no podemos... estas cosas que decir... Bueno, es que no hay ningún equipamiento cultural. Además de lo deportivo, tampoco es cultural. Es que no tenemos nada para podernos ir a estudiar, ¿no? Ahora ya depende de la voluntad política y... Bueno, ya que no te puedo decir más, porque dialogar hemos dialogado. Y ya lo que vamos a intentar es la nota de prensa que hicimos el otro día, alguna acción reivindicativa, contar con la juventud del distrito, que son las que más nos están demandando. Eso te iba a preguntar. ¿Tenéis una hoja de ruta en el Consejo de Distrito para intentar, bueno, pues que esta situación se revierta? Sí, ahora mismo lo que te estoy comentando. Con la prensa, y con cualquier medio de comunicación que se haga eco, como nosotros, por ejemplo, y hacer acciones reivindicativas en la calle, sin siendo responsables, porque entendemos que estamos en una pandemia y no podemos invitar a la gente a salir ni hacer manifestaciones, pero sí concentraciones. Con nuestra medida de seguridad, como se están haciendo cualquier otro tipo de concentración. Porque, claro, parece que las concentraciones de los que reivindicamos algo necesario son los que más se oyen. Son peligrosas, pero las otras no. La cultura es el peligro, ¿sabes? Entonces, ya estamos. Haremos alguna acción reivindicativa que ya os informaremos, porque... Instituto del distrito. Claro, que te iba a decir, en el distrito está Berroa, está Ramón y Cajal, está San Álvaro, sí, es decir, hay centros de educación secundaria bastantes, sí, claro. Sí. Hay muchos alumnos y mucha gente que no es alumnado en este distrito, pero que estudian en facultades, porque aquí estudia todo el mundo como en cualquier distrito. Es decir, que aquí la gente estudia derecho, medicina, ingeniería, claro. Cualquier carrera, claro, periodismo, de todo, y necesitan un espacio para poder... estudiar, ¿no? Bueno, nos hemos ido directamente al centro de la cuestión, como habéis escuchado, ¿no? Aquí pues Mariló nos cuenta un poco en qué momento está la cosa, ¿no? Y en qué, bueno, como Consejo de Distrito están planteando una serie de acciones porque, bueno, entienden que es momento de disponer de este recurso. Fíjate, David, que en todo el distrito hay una biblioteca muy pequeña, que es la del centro cívico, ¿no? Uh-huh. Y claro, hay 4 casas de apuestas en el distrito. Yo creo que el Consejo de Distrito Sur está luchando para que haya un ocio alternativo al juego y para ello tiene que haber bibliotecas, tiene que haber espacios deportivos. Uh-huh. Y todo eso que, como comenta Mariló, no hay nada, ¿no? A mí me vaya a perdonar que yo entre aquí con mi caño de energía beligerante, porque que el sur sea cada vez más sur, perdiendo la centralidad de la ciudad, hace infame el trato que le está dispensando quien tiene la obligación de generar espacios de convivencia, ¿eh?, ausentes que no que siguen sin existir en un distrito tan poblado, y tan al margen de la ciudad, marginado por quien tendría que haber trabajado denodadamente por recuperarlo para el conjunto de la ciudad. O sea, y con este tipo de tratamiento, lo único que se está logrando es seguir marginando a quien ya lo era desde hace mucho tiempo, ¿no? Hemos hablado de todo esto con Mariló. Si os parece, vamos a seguir escuchando trocito de la entrevista y vamos comentando. Nos enteramos que el CPD del ayuntamiento, que es el CPD, es el centro de proceso de, bueno, el que lleva todo el proceso de informática, de datos, sí. Eso, porque lo digo porque, claro, para que se entienda. Entonces, el que lleva todo el proceso de datos del ayuntamiento, y estaba en Gran Capital, frente del Gran Teatro. Sí. Como es verdad que allí es que estaba muy mal, que yo todo eso lo entendemos, ¿eh? Sí. Estaba muy mal, el espacio estaba bastante deteriorado, los cables, bueno. Sí, por mejorar su situación, lo plantean trasladarlo allí al edificio, ¿no? Claro, algo que nosotros no esperábamos, porque además cuando en el plan urban entra un determinado plan de uso que está dado, ¿vale? Y especificado, y no esperábamos que se trasladara a nadie. Fijaros que, bueno, pues lo que se ha hecho, lo primero que ha entrado en el edificio de la normal ha sido dependencia administrativa de un departamento del ayuntamiento, que es el que se encarga del tratamiento CPD, ¿no?, de los datos, el CPD, lo que se conoce como el CPD. Y Mariló, pues nos hace hincapié, y ahora después lo desarrolla un poquito más, el tema del plan de uso. Es decir, aquí hay un dinero que viene de la Unión Europea que se destina para hacer un proyecto concreto y que ese proyecto concreto tiene que ser real. No vale, digámoslo así, presentar un proyecto y hacer otra cosa, ¿no? Ella nos dice que al menos hay un periodo de 5 años, desde que se inaugura el espacio hasta que pasan 5 años, donde el plan de usos que se presentó se tiene que cumplir. Y el CPD no estaba en el plan de uso. ¿Me permite? El CPD en la anterior corporación se llegó a presupuestar con 1 millón de euros para la construcción de un espacio que le diera albergue al CPD distinto del sitio donde está. O sea, ese 1 millón de euros era parte del dinero que no se ha gastado en el ayuntamiento y que sigue estando en la caja de resistencia, ¿no? Bueno, no sabemos. La cuestión es que el CPD, sí, claro, el CPD no ha viajado a ese nuevo edificio, sino que ha viajado a un edificio que, en principio, bueno, pues no estaba proyectado ni pensado para esto. Sí es cierto que se hablaba de como una especie de centro TIC, pero como dice Inés, se supone que ya habían puesto uno. Que está cerrado y sin usar. Seguimos escuchando trocitos con Mariló. Lo que pasa es que ese plan de uso es verdad que una vez que se inaugura, los 5 primeros años hay que respetarlo sí o sí. Claro. Lo que muchas veces nos planteamos es que se están dejando pasar el tiempo, porque ya han pasado 2, y este paso pasan los 5, y después ya se puede hacer lo que cada uno, bueno, lo que el ayuntamiento estime oportuno, evidentemente. Sí, de alguna manera hay un compromiso del ayuntamiento con su propio plan de uso para que esto sea así durante al menos 5 años, ¿no? Bueno, con el ayuntamiento y con el fondo, y con los fondos europeos. Claro, porque ese es un compromiso que hay al menos de 5 años, ¿vale?, donde ya estaba estipulado un plan de uso. Y ese plan de uso hay que cumplirlo sí o sí. Uh-huh. Y el traslado del CPD no estaba en ese plan de uso. Yeah. ¿Vale? Aunque ahora lo justifiquemos como que va a haber un centro TIC y el CPD es centro TIC, y vamos, que sí, que pueden volver la tortilla como quieran, pero han ocupado las plantas. Uh-huh. Ya tenemos las plantas ocupadas. Bueno, pues ya veis, de las 7 plantas que tiene el edificio, ya hay 2 que están ocupadas por un servicio administrativo que, según nos cuenta Mariló, sí que están ofreciendo atención a la ciudadanía, sacando la firma digital, ayudando a la gente a sacar la firma digital y demás. Entra un poco en contradicción porque, bueno, Mariló nos me contaba que, y sabéis, ¿no?, que sois cercanos al distrito, pues que la brecha digital en el distrito es bastante importante, tiene zonas muy con población de avanzada edad, a la que le cuesta un poco este tipo de historia. Y bueno, pues claro, están ofreciendo un servicio que en principio la gente puede demandarlo, porque como ella también nos decía, tema de ERTES y tramitar todas estas cosas durante pandemia, ha sido muy digitalizado todo, pero claro, en realidad no es un servicio que llegue a la gran parte de la población como si podría ser el de biblioteca. Vamos a seguir escuchando. Es otra cosa que también pedimos, que estuvo abierto un tiempo, porque estaban impartiendo cursos, es verdad que se estuvieron impartiendo cursos, pero no había suficiente información y, bueno, se utilizó, también queríamos que se utilizara despacio como un centro adscrito al centro cívico, porque es verdad que necesitamos espacio, como los centros cívicos cierran a las 9, sí. Pues, y la vecina, que además hace reuniones, pues tener un espacio, ¿no?, donde pudiéramos luego, bueno, espacio para muchas cosas, para reuniones, para exposiciones. Ese centro TIC del que hablábamos, que estuvo en funcionamiento muy durante un tiempo, Mariló nos dice que ha estado ofertando cursos, pero que tampoco se, o sea, no se hacían, no conseguían las inscripciones y acabó cerrándose y está cerrado. Entonces, bueno, el CPD viaja a un dos plantas de un edificio para convertirse en centro TIC, porque tenemos otro centro TIC a unos cuantos metros cerrados, de otra de las cosas que dejó Urban Sur. En el segundo equipamiento, que es del que estamos hablando, que es la normal, como nos cuenta, bueno, pues ya hay dos plantas ocupadas por este servicio de procesamiento de datos, y luego el proyecto incluía, creo, la planta baja, una especie de sala de teatro, ¿no?, una especie de salón de actos, abajo... Bueno, hay una caja negra, que hay un salón de actos, que además está súper bien diseñado, sí. Lo que ocurre es que al día de hoy no tiene ni luz, o sea, hemos ido a visitarlo y no tiene ni luz. Bueno, pues una gran espacio escénico de actos, pero de momento no tiene luz. O sea que imaginaros cómo va la cosa. De todas maneras, bueno, ya os digo, vamos a escuchar a Mariló contarnos sobre la biblioteca, que es lo que a nosotros nos ha hecho ponernos un poquito más en contacto con esta circunstancia. En el caso concreto de la biblioteca, que es lo que está ahí, bueno, ahora pues, movilizándonos, ahorita, cuéntanos. Esto, entonces, como la escuela sigue cerrada, ya hemos hecho alguna, bueno, hemos intentado dialogar y reunirnos porque a ver, no se hable, y el problema es lo que comentábamos en el último escrito que hicimos de la nota de prensa, porque no hay contrato de seguridad, porque no hay personal de la biblioteca, porque vale, que todos son por qué, uh-huh. Todos son trabas, cuando realmente esta biblioteca la venimos solicitando desde hace años y desde que ya se terminó la obra de la escuela, ¿no? La biblioteca es súper necesaria en el Distrito Sur, porque además es un distrito bastante grande donde hay estudiantes y no estudiantes, como en todos los distritos y como en todo Córdoba. O sea, que aquí vivimos personas que también estudian, como en todos los barrios. Parece que es que no tenemos necesidad de sacar un libro de estudiar, pero sí de que nos pongan tanta cantidad de salas de juego, que ya he visto que vamos por la cuarta sala de juego. Y se ha hecho en pandemia, ¿eh? Y se ha hecho durante la pandemia. Que durante la pandemia no se podía trabajar, ni se podía obrar, ni se podía dar licencia, ni se podía dar nada, pero todo se ha hecho. Bueno, pues decía Córdoba Ciudad Pía, de 100 conventos y una sola librería, ¿no? Bueno, sí. Vamos a cambiar, vamos a poner la sala de juegos, ¿no?, y una sola librería en el Distrito Sur. Por cerrar, bueno, le pedimos a Mariló que nos comentara un poquito cómo es esa biblioteca, ¿no?, y cuál es lo que estamos esperando, ¿no?, qué es lo que está esperando el barrio, y nos decía esto. ¿Por qué no la biblioteca? La biblioteca la necesitamos, la única que tenemos en el distrito es la del Centro Cívico Arrabal del Sur, que es cierto que tenemos la biblioteca, pero es pequeñita, no sirve, porque además hay una zona infantil que cuando hay, que también tienen derecho, quiero decir, cuando hay cuentacuentos y actividades, las personas que están opositando, que están estudiando, no estudian con el mismo silencio que tiene una biblioteca. Ahora mismo todos los que viven en el distrito sur que están estudiando, que incluso ahora viene selectividad, pero hay mucha gente opositando y claro. Gente que no tiene espacio en su casa, porque ya también sabes que algunas viviendas son de espacio muy pequeño, tienen pocos metros y necesitan estudiar fuera de sus casas, claro. ¿No? Y la normal está en el corazón del distrito, podríamos decir. Y además, bueno, que liberaríamos mucho de personal a otras bibliotecas como la de Medicina, la de Derecho, la Casa de la Juventud, que tú sabes que es la única que tenemos más cercana para poder ir a estudiar. Claro, la gente del barrio pues se desplaza a ella. Si tuviese una en su barrio no tendría que hacerlo, claro. Totalmente. Y por eso lo que venimos reivindicando ya desde hace años y ahora ya hemos dicho que no, que sí o sí, si no se inaugura la escuela entera, la biblioteca tiene que abrirla. ¿Qué pasa? Que hemos ido a visitar la biblioteca y la biblioteca está equipada para que sea la biblioteca digital, que tampoco nos parece mal, pero no ahora, a largo plazo, porque creemos que primero hay que empezar con una formación de esa brecha digital que hemos estado comentando antes, porque no todo el mundo tiene preparación. Entonces, no puedes poner la biblioteca que tiene 3 mesas y todo lo demás son para... Puestos de acceso informático, ¿no? Exactamente. Bueno, pues ya os digo, no sirve de sala de lectura, parece ser, porque lo que está pensado es para, bueno, pues para ser una biblioteca digitalizada, donde todo sea a través de consulta de terminales, de ordenadores, uh-huh. vamos. Entonces, bueno, pero en 7 plantas que tiene la normal no pueden poner una sala de estudio grande. Es que no. Yo me pregunto muchas cosas, porque además tenemos poquito tiempo ya para este tema. La normal fue una experiencia muy bonita, que con la cosa de que se cae, que aquello está mal y que tal. Con esa mentira. Con esa mentira con la que se fue de allí Magisterio. ¿No? Sí. Que luego fue cedida al ayuntamiento y se ocupó por el Consejo de Distrito y muchos colectivos, una experiencia preciosa. Y que, bueno, que se va a arreglar para destinarse a lo mismo hasta que llegó el Urban Sur. Y bueno, parece que se va a dedicar el proyecto original a cultura y demás, y proyectos culturales, generación de empleo a nivel cultural, que de eso no se sabe nada en el nuevo plan de usos, porque yo no sé cuántos plan de usos hay, si hay 2, hay varios, tres. Hay uno por corporación. Entonces, han sido 3, creo. Entonces, cada esperemos uno... que se abra pronto esa biblioteca y que se ponga una sala de estudio, que hay 7 plantas. Esperemos que se busque una solución. Si la biblioteca, no tal y como está pensada, no resuelve las necesidades, claro, del barrio, pues como tú bien dices, se puede buscar una solución, mover 10 mesas o 15 mesas, claro, en un espacio abierto. Y bueno, y además generar lo que también, como dice Mariló, ¿no? Desatascar otras bibliotecas que colapsamos, ¿no? Las personas del Distrito uh-huh. Sur, porque tenemos que ir a algún sitio a estudiar. Ahí lo que tenemos. Esa ironía con la que Mariló aborda el asunto de que en el sur parece que la gente no estudia porque se ligue el qué, la condición de, uh-huh. de pobreza, la indignidad de no tener capacidad uh-huh. para llegar a tener un poquito de cultura. ¿No? Uh-huh. Esa relación perversa. ¿Existe todavía? ¿Puede ser que exista todavía en nuestra fibra política? Sí, puede ser, vamos. ¿Sí? Pues lo ha dicho Mariló, y ¿no? claro que sí. Y otra cuestión, el peligro que puede haber en que el personal del centro cívico de biblioteca se vaya a esta biblioteca, el personal, una persona o dos que están tras distritos de participación ciudadana se vayan al centro cívico futuro de la normal. Es decir, que no vistamos un santo para desvestir otro. Vistamos uno para vestir otro. Bueno, pues por terminar, yo simplemente le preguntaba a Mariló, que bueno, pues Mariló lleva en el distrito participando en diferentes niveles en mucho tiempo y conoce perfectamente la realidad. Y yo le preguntaba un poco con melancolía, le decía, bueno, Mariló, y ya que ha pasado el tiempo, Urban Sur, ¿qué ha dejado en el barrio? Tenemos un centro TIC que está cerrado, tenemos el proyecto Estrella, que es la normal, que lleva un retraso de años y seguimos con esto. ¿Qué cambió Urban Sur? Es decir, si esto no está funcionando en el distrito, ¿qué cambió Urban Sur? Nada, Urban Sur es que pasó sin pena y sin gloria, como se suele decir, ¿no? Una inversión impresionante que no se ha visto nada, Entonces... Pero bueno, tenemos que estar aquí luchando y hay gente que seguimos en la participación y que seguiremos reivindicando para que el distrito se dignifique y que haya espacios culturales y deportivos como en todos los distritos. Sobre todo porque lo que hemos hablado, ¿no? Que ya están, que no hay que crearlos ni inventarlos, sino que están subvencionados, están pagados por la Unión Europea, están ahí, sí. Simplemente solo lo que hace falta es que se puedan usar. ¿Y será porque esto hay personas que está parado ahora? Quiero decir, ¿y dinero? Mira, dinero hay suficiente para contratar, aunque el ayuntamiento, según la ley de esta ley que era, no me acuerdo, la ley administrativa de contratación. Tiene restringidas las contrataciones, sí, bueno. Sí, ¿no? Uh-huh. Pero puedes crear bolsa, es que hay muchos métodos, ¿eh? Hay sí. muchos métodos. Vamos, si lo que estamos hablando es de seguridad, con una empresa de seguridad se soluciona, claro, y ya está, claro. Claro, ajena al ayuntamiento, porque claro. dinero hay. Lo que no te quiero contar, porque de hecho sabemos todo el mundo que ni se ha celebrado la noche blanca del flamenco, ni el festival de la guitarra, ni la feria, ni la cabalgata de Reyes, o sea, todo el dinero que se iba a invertir tiene que traer al ayuntamiento. Claro, si todos los años hemos gastado en estas cosas y este año no se han hecho, ni el año anterior tampoco, en fin, que tiene que haber un dinero, como tú dices, disponible para la realidad que tenemos ahora, ¿no? Bueno, Mariló, pues muchísimas gracias por atendernos, mucho ánimo. Ya te digo, estamos pendientes, estamos aquí escondiditos aquí detrás observando para lo que podamos ayudar. Y muchísimas gracias por atendernos, ¿vale? Que sé que hemos tenido que coordinarnos. Gracias, gracias, Maradisma. Y y un saludo para Enrique también. Venga, de tu parte. Un beso. Chao. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues nada, devuelto, queda el saludo, de parte de Inés y mía, para Mariló. Sí, y yo le agradezco también de aquí que me haya atendido, porque bueno, teníamos un problema ya para encontrarnos, ¿no? Pero a mí me interesaba especialmente traeros este tema, y además por voz de, bueno, pues de la gente del distrito, claro, de la que está en ello. Nada más. Muchas gracias, David. Un placer, como siempre. Muchas gracias a vosotros. Qué borbotoneo de cultura, compañera. Gracias, David. Adiós, buenas tardes. Cheers.